Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno fue concebido hacia 1870 ante la necesidad de contar con edificio propio para ser la sede oficial del Poder Ejecutivo de Tabasco, ya que las oficinas de gobierno estaban establecidas en casas particulares y el gobernador despachaba en el edificio del antiguo Instituto Juárez. De estilo neoclásico, colonial moderado, el Palacio de Gobierno de Tabasco fue construido entre los años 1884 y 1894 por el arquitecto Carlos Jerez y el maestro de obra español Pedro Folk. En su fachada principal tiene una saliente que cuenta con tres puertas de caoba de dos hojas, bellamente talladas con símbolos patrios, y en la parte superior de cada puerta tiene tallado el escudo nacional. En su interior conserva decoraciones originales, como la escalera, hecha con mármol traído de Carrara, Italia, las puertas de caoba y el mobiliario francés,